Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. La noche profunda, la noche estrellada, la luna reinando sobre los prados. Sin besos de mi decepción, sombra de penas, silencio y olvido que tiene mi oído, llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú. Ebria canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esa larga tristeza que tiene mi hoy? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? Las noches sin besos de mi decepción, sombra de penas, silencio y olvido que tiene mi hoy, llaga de amor que no puede sanar si me falta tú. Ebria canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esa larga tristeza que tiene mi hoy? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Y cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad? luna que atraviesa con su cortina de plata los más recónditos lugares de la vida, que marca las cosechas, que mueve las mareas, que enloquece a los amantes. Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Un reflejo de sol dorado en esa corteza rugosa de plata que nos mira con una sola cara y esconde siempre algo, como la joven enamorada. Thank you. Música sin clasificar. Mira qué lindo le queda el viento cuando aletea en su pollerita. Mira qué sol le alumbra dorado en los rulos de la cabecita. Mira en sus párpados guardar sueños y en los ojitos el tierno adentro. Cómo se adorna con su mirada todo lo que le sale al encuentro. Tiene el agosto de los aromos y una sonrisa que rompe inviernos. Y unas manitos como de trigo, pero del trigo del pan más tierno. Casi sin que nadie se dé cuenta, le va ganando terreno al cielo. Tiembla de vértigo mi egoísmo y su corazoncito de vuelo. Vocecita de ternura para que el tiempo no apure. Cuéntame un cuento que dure y contagie. Hechas de espuma y estrellas desordenadas. Va con nosotros la luna, se hace la disimulada. Ser grande con algo de nostalgia heredada y vuelan hasta su alma de árbol pajaritos encorazonadas. Lleva en los pétalos de sus labios dulces besitos de flor urgente. Y si te deja alguno en la cara, no hay pecho que sea suficiente. Vocecita de ternura para que el tiempo no apure. Cuéntame un cuento que dure y contagie. Hechas de espuma y estrellas desordenadas. Va con nosotros la luna y se hace la disimulada. Música sin clasificar. Escribió Juan Gelman: la ciudad inmóvil brilla bajo la luna. Alguien, sin embargo, ha encendido mi corazón. Arde contra el silencio de las viejas paredes. Sobre este fuego me acompaña en la ciudad nocturna y fría, en la ciudad a la que siempre entro por primera vez. Se calla frente a mí como a un desconocido. Alguien, sin embargo, me ha amado antes de aquí, sobre estas piedras. Sobre estas piedras nos besamos a través de la noche. Alguien también tembló por mí bajo las madrugadas de ceniza. Ya con esta vida de andar golpeando a la muerte, mala ya con el destino que al fin nos lleva a la muerte. Tantas noches como en esta, cuando florece la solas, solo de noche podría cantar mis coplas sin luna. Tal vez así yo consiga lavarme las amarguras. La tristeza que yo llevo la he guardado en mi guitarra, solo con ella comparto los pesares de mi alma. Ay, ara, maderita sonadora, si habrá florecido en canto en las noches vidaleras, que es donde largo mi llanto. Y es la luna también la que inspira, sabedora de los caminos que solo ella ilumina y hacen hacer coplas. Nunca tuve miedo a nada, ni al silencio ni al dolor. Y si me sentía sola, me bastaba la imaginación. Pero desde hace un tiempo algo pasa en mi interior. No consigo ser la misma, me domina la contradicción. Lou. atrás, convencida presumía de ser dueña de mi voluntad. Y ahora estoy aquí sentada, escribiendo una canción. Música sin clasificar. En el programa de hoy escuchamos a Omara Portuondo y Chucho Valdés en Claro de Luna y Llanto de Luna, a Javier Peñoñori en Luna Tucumana, a Plácido Domingo con Elucheban Lestelle, Hugo Fernández Panconi haciendo Va con nosotros la luna, Silvia Iriondo con las coplas sin luna y Mercedes Sosa cantando Luna. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición y compaginación, Esteban Villarruel. Thank you. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.